Qué triste, ¿eh? Comenzar así, ¿a que sí? Mira. Pues bastante triste, la verdad. Molt bé. Puja. Bona tarda, amics. Comença el show d'especialistes secundaris a la gran cadena SER. Jorge Medrano a les vies de so. Estàs preparat, Jorge? Nunca lo está. Vale. Doncs ho sembla. I això és important, eh? Moltes vegades quan vas a la feina, encara que no estiguis preparat, si ho sembles, tires. No està preparat, però sí que sí està motivat. Sí, està i això motivat, és l'important. Sí. La motivació del Medrano és inqüestionable, en aquest sentit, eh? Per cert, li agrada la ràdio, li agrada la feina, li agradem nosaltres. Mira, parlant de motivació, de feina i de ràdio, encara no hem comentat que de cara a les campanades, al cap d'any, sí. Tornem a ser nosaltres els... Sí, estarem... Els que estan aquí pringats. Els pringats. No, és la feina. I és sí, és un compromís que ens agrada adquirir amb tots vosaltres, amb els oients, menjar-nos tots junts al raïm. Sí. Passar, aviam, quin desig podem tenir, a part de passar amb la nostra audiència, los tres aquí, aquest moment tan important? Amb cava. Sí. I un bon catering. Però ja informarem de més cosetes perquè hi haurà moltes sorpreses, eh? Salut a tu, és el nou any que està a punt, 2013 que està a punt d'arribar. Saludem a l'Àlvar que ha vingut a veure el programa. Hola Àlvar, gràcies per venir. I saludem també a la Gemma Nierga que està escuchando ara el cotxe. Me l'ha encontrat i m'ha dit que t'ho vull escuchar. Ah, sí? Sí. Pues condueix amb compte. Sí. Con el Sin Manos, no? La ràdio Sin Manos. Especialista@cadenaser.com. El seu compte de correu i el compte en Twitter és e-secundarios. Falta unes setmanes pel Nadal, però ja hem començat a donar la pallissa amb temes nadalencs, ja portem uns quants tota la setmana ja. Sí. I ja es comencen a sentir, a veure les iniciatives solidàries d'aquestes que aquestes dates pues, acostumen a sumar-se, no? O sigui, la recollida de joguines, maratons per recaptar fons... No, doncs bé, si algú de vosaltres té alguna història d'aquesta solidària... Qui necessita promoció, necessita publicitat, perquè aquestes històries, l'important també és la promoció, que la gent s'assabenti del que està fent, no? Doncs, sisplau, truqueu, poseu-vos en contacte amb nosaltres, que intentarem donar veu a aquesta iniciativa tan maca que heu tingut, d'ajudar algú. Una iniciativa solitària que es fa només al Nadal, vale, però bueno, millor una que no ninguna. Clar, evidentment. Mira, ja tinc una trucada d'alguna persona que té alguna d'aquestes iniciatives. Espero que sigui això. Hola, buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Sí? Encantado de hablar con vosotros, porque además os escucho bastante, bandarras. Gracias. ¿Eh? Sí, gracias. Estáis como un cencerro, ¿eh? Gracias. ¿Cómo lo que hiciste ayer? ¿Qué? Lo que hiciste ayer. ¿De qué? De un gag. No sé. ¿Qué hiciste allí que uno era no sé qué? No ¿cómo sé. La era? No me acuerdo. ¿Qué hiciste ayer? No ¿qué hiciste ayer? No nos acordamos. Olvidamos enseguida los gags, los olvidamos enseguida. No, es el efecto memento. O sea, los 15 minutos no me acuerdo de lo que dijiste. Había uno que no que sí. Llamaba o no sé, bueno, no me acuerdo. ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? No. Bueno, vale. Bueno, ¿su nombre? Me llamo señor Carrasco. Señor Carrasco, muy bien. ¿Usted conoce o es protagonista de alguna iniciativa solidaria, bonita, que nos quiera comentar? A ver si le podemos dar un empujón desde aquí, desde la cadena SER. Pues yo mismo. ¿Usted mismo qué? Yo en mi familia, hacemos cada Navidad eso de sienta a un pobre en tu mesa. Ah, vale. Por suerte las cosas nos van bastante bien en la familia. Yo tengo una empresa y la verdad funciona. Y quieren compartir beneficios, ¿no? Sí, bueno, compartir un poquito de esta alegría, esta felicidad. Caridad, que ustedes tienen. Caridad, a mí me gusta llamarlo caridad. Caridad, ¿no? Claro. Sí. ¿De qué es la empresa? Nuestra empresa es de robar. Robamos, vamos a otras empresas y robamos la caja. Ah, como el de la patronal, ¿no? Y, exactamente, y la verdad es que... Nos van bastante bien las cosas. ¿Sí? Es un sector este que la crisis no le ha golpeado. Qué bien. En auge incluso, diría yo. Yeah. Y contentos, la verdad es que muy contentos. O sea que en tu familia, vosotros cada Navidad elegís a un pobre y como los fascistas de antaño, lo sentáis en la mesa para comer, ¿no? Bueno. Para compartir el pavo y el... Lo sentamos en la mesa u otras cosas. ¿Qué otras cosas? No, que a veces sí, a veces lo sentamos en la mesa, ya. Pero otro año, pues yo qué sé, lo metemos en la cama, otro año, no sé, lo vestimos de mujer, o lo mandamos por tabaco, le rapamos el pelo, lo utilizamos para ver quién mea más alto, lo lanzamos con una catapulta por ahí, le tatuamos la cara, diversas cosas. Piensa que en Navidad también vienen mis nietos aquí a mi casa con mi señora y yo, y ellos siempre pues piden un poquito de diversión. ¿Pero qué me está contando, animal? ¿Qué me está contando? Pero esto es aberrante. ¿El cual? Esto que, lo que me está contando, ¿están denigrando a una persona solo para divertirse? Bueno, pero luego... Pero qué asco. Pero bueno, luego le damos de comer, esto, ¿eh? Peor que fascismo. Esto es... Pero le dan de comer, pero lo visten de mujer, le dan paliza, pero usted ¿qué es? ¿Esto qué es? Pues caridad, esto no es caridad, hombre, esto es diversión... sucia. Diversión sucia. Luego se lo llevan a la cocina y creo que le dan comida. ¿Y este año han pensado ya lo que van a hacer con el pobre? Sí, este año lo vamos a pelear con el perro. Joder. Haremos una pelea perro contra pobre. A ver quién gana. Allí en el hall. Mira, no sé si me quedo corto con lo que voy a decir, pero me parece muy poco guay. Pero bueno, ¿por qué? Muy poco guay. Perdona que se lo diga así de claro. Pero si está en casa, me pasa el frío en la calle, por favor. Es igual, señor Carrasco. Pero por favor, ¿a qué viene tan... Están abusando de una persona. Joder. Y de su necesidad. Con la sensiblería y la ponzoña. ¿Qué pasa, cariño, que te veo alterado? ¿Qué pasa? En la radio, cariño, que no les parece bien lo que hacemos con los pobres por Navidad. Ah, no, pues ya está, pues se acabó. Nada de pobre en casa por Navidad. Que se queden en la calle pasando frío. Ya está bien de hacer obras buenas y que luego nos critiquen. Claro que sí. Ya está bien. Ya ha oído a mi señora. Su señora. Pásame a ese tío con peluca. ¿A qué Carrasca? ¿Qué quieren? Carrasca, a ver, señora, no se enfade. No, si yo no estoy enfadada. Pero lo que... No, pero me parece repugnante lo que hacen ustedes. O sea, eso de aprovecharse de una persona que ha tenido una desgracia en la vida, que le van mal las cosas, solo para divertirse usted y sus nietos, ¿eso qué es? Pues cancelamos la iniciativa. Pues cancelen. O sea, cenaremos nosotros en familia, nos comeremos todos los polvorones, pavos, y a los pobres que le den, ¿eh? Venga, Carrasco, llama a Alex Ubago y dile que anulamos lo de esta Navidad. ¿Llamo a Alex Ubago? Vale. ¿Este año que tenían a Alex Ubago? ¿Lo invitaban? Sí, ya verás el disgusto que se va a llevar. Va a sacar dos discos más. No, menor. Dos discos más por vuestra culpa. Por vuestra culpa. Por entristecer al chaval. ¡Hala ya! Culpables. Felices Navidades. La època en la que estem vivint necessitem herois més que mai. Necessitem herois. Sí, sí, i avui ens acompanya una persona. Jo crec que és un futur heroi. És una persona que té superpoders. Atenció, ojo, és una mena de superheroi. Un superpoder que va adquirir gràcies a eBay. Mauro, què tal? En eBay hay de todo, ¿eh? En eBay hay hasta superpoderes, ¿no? Por lo visto. Hola. No, no, pero no, ¿eh? ¿No qué? En eBay conseguí una guitarra de Billy Hendrix. ¿De quién? De Billy Hendrix. Billy Hendrix, una guitarra de Billy Hendrix. Claro, del gran guitarrista, costaba 10 euros. Tío. Ah, vale, entonces qué sí. Buena oferta. Cuando llamaban Billy, claro. No, si era Billy Hendrix, sí. Vale. Pues, pero, una cosa, pero me has dicho que conseguiste los poderes por eBay. Me has dicho, mis poderes, los superpoderes por eBay. Los pero lo he dicho por presumir. Vale. En realidad mis poderes llegaron porque metí la mano en un recipiente de gelatina tóxica. Vale. Y... Solo la mano, ¿no? La mano. O sea que tus superpoderes... La derecha. Metemos las manitas. Tus poderes están concentrados en tu mano derecha, en la dicho, mano ¿no? derecha. Ahí tienes los Finger Power. Finger Power. Ese es mi nombre y en verdad te digo que recordarás este nombre si osas enfrentarte a mí. ¡Finger Power! ¡Finger calma, Power! Calma. Cálmate. ¿Cuáles son tus... ¿Cuáles son tus poderes, Finger Power? La pregunta. ¿Qué pregunta? Sí, a ver. Por los poderes de los dedos. Cada dedo tiene su superpoder especial. Cinco poderes, cinco dedos. Cinco poderes a elegir. Cinco personalidades, cinco poderes, dedos a elegir. ¡Bella Fuerza 5! ¿Qué? Espera. ¿Qué? ¡Bella Fuerza 5! ¡Finger Power! Muy grandilocuente, estás gritando y tal. Demostración, please, de tus superpoderes. Ah, vale. Flipa, mortal. Vale. Vas a flipar. Tus dedos, venga. Primero, pulgar. ¿Qué hace? ¿Qué es Invoco eso? La fuerza del dedo pulgar. Sí. Y ahora, fuerza 2. Anular. Meñique. ¿Cómo se llama este? Este es el índice, sí. Índice. Destrucción. El índice es largo, ¿no? Sí, es perdona, el que tiene más fuerza. Pero una cosa, es que no es por cortarte el rollo, pero no he visto nada. ¿Eh? Quiero decir, te salen unas chispicas del dedo, sí, pero no se ha movido ningún objeto. Nada ha explotado, no ha salido ningún rayo, no ha muerto nadie. ¿Pero y qué? Coño, no sé cuál es el superpoder, cuál pero es. Pero tú estás sordo, tú careces de sordez. Pero tú careces de sordez o que te pa... Escucha. ¿El qué? ¡Pulgar! ¿Lo oyes? ¿El ruido? ¿El ruido? Ah, el ruido, ese claro, es el superpoder. Gracias a este sonido escalofriante y muy temeroso, los villanos se van a pensar mucho hacer maldades antes de vérselas conmigo. En mi pueblo. Ya, imagino que sí que... Pues escucha, hablando de tu pueblo, decías que querías enviarle un mensaje al alcalde de tu pueblo. Sí, porque teníamos que resolver cómo enviarme una señal de aviso para cuando hay problemas. Sí. Rollo Batman, ¿sabes? El Batman, sí. Batman, sí. Envían una señal luminosa al cielo, sí, él la ve. Sí, que sale el, dice, símbolo de Batman, ¿no? Y dice, hay problemas. Sí. Y ahí va. Entonces el alcalde me dijo que de eso nada, que era gasto inútil un fleso enfocado al cielo. Sí, por ti, claro. Por mí, para avisarme. Porque ya él conoce tus superpoderes, ¿no? Así que he pensado que lo que pueden hacer en el pueblo es que hagan sonar las campanas de la iglesia cuando haya villanos cometiendo villanías. Claro. Y yo, al oír las campanas, si no estoy escuchando los auriculares, acudo presto a hacerles probar el amargo sabor de la justicia. Ya. ¡Meñique! ¡Para ya, hombre, con la mierda! ¡Para ya, hombre! Nos llama una persona, sorprendentemente, que está muy impresionada. Sí. Y al mismo tiempo interesada en tus habilidades, claro, en pues tus superpoderes. Claro, pues, ¿cómo no? No sé, estoy flipando un poquito. ¿Cómo ahora. No? Muy buenas. Hola, sí, que quisiera contratar a este tal... Espera un momento. ya está. A este Finger Power que tenéis ahí. Genial. ¿Quieres contratar a Finger Power? Me encantaría. ¿Tú tienes problemas, amigo? ¿La mafia te persigue? ¿Estás amenazado de muerte por alguien? No, a ver, chavalín. Yo me llamo DJ Pelirrojo. ¿Cómo? ¿Vale? DJ Pelirrojo. DJ Pelirrojo. Sí, yo soy DJ, ¿ok? Y te va mal, ¿no? ¿Eh? Te va mal, ¿no? Bueno, ahora los pelirrojos estamos ahí, ¿vale? Ya. Gracias a Homeland. Sí. Yo soy DJ, ¿ok? Y viendo que este señor tiene unos poderes que no hacen otra cosa que ruiditos, ya. Digo, coño, pues... Pues el único que hace, sí. Claro. Digo, me gustaría contratarlo para mis sesiones. Ah, así te ahorras la maquinita esta de los ruidos. Y yo porque mi música creo que se adapta genialmente a sus sonidos psicodélicos esos que hace. Ah, pues mira, oye, es una... ¿Puedo hablar? Una salida. ¿Puedo hablar? Adelante, Finger Power. Me siento halagado, señor DJ Pelirrojo. La verdad es que es bien, muy halagante, pero mi compromiso es con la justicia y no con la música. Es con los perseguidos por los malos y no con la música. Me dejas... No, dejas, no con el negocio de la música. Con la justicia, no, tú no tienes... No tiene futuro. Claro que no. O sea, porque no tienes futuro con la justicia, me caso. Conozco el tema superhéroes, lo conozco. Prueba con la música, que no... Quizá desde la música este puedo hacer justicia. Pues claro, igual mira, este oye, sin compromiso, tío. O sea, yo te pongo una base mía y a ver cómo suena, lo probamos. ¿Mis Finger y, Powers? Joder, si no tira que de chuta, pues pa'lante. No tiene o que sea, perder. Mis Finger Powers con una base de DJ. Te veo una discoteca haciendo vale, un pues pruebo. Ahí. Vale, pruebo. Mira, ahí va una base, a ver qué se te ocurre. Te pongo una base, ¿vale? Vale. Mira, venga. Venga, empieza. Pulgar. Vaya. Pulgar. Índice. Anular. Muy bien. Y meñique. Dex. Oye. Dex. Dex, no sé a vosotros, Dex, pero a mí me Dex. Suena genial, ¿eh? ¿Te ha gustado Dex. A ti? A mí me ha encantado. Oye, ¿quieres irte con él? ¿Hay trato o qué? A ver, este tío... A ver, trato. El alcalde no te va a llamar ni de coña. Yo me iría con ese tío, ¿eh? Vale, ¿tendré copas gratis? Eso es lo único que vas a tener. Vale, San Francisco sin alcohol. Bueno, sí. Trato hecho. Venga. Bueno, entonces, ¿qué será? DJ Pelirrojo y Finger Power, ¿no? Vaya dos. Joder. Vaya dos. Eso va a ser para verlo. Desde la osella baila sola. Chi. Back in black. In especie. A pitch you know I want to be. Qué gran talento tenían estos australianos. Pero no nos vayamos a las antípodas, porque aquí también hay talento. Los especialistas secundarios también son talento, no hay que irse tan lejos. Especialistas secundarios, el talento está aquí. Back in black, in a present, a picture no I want to miss. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy está con nosotros Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿qué pueden hacer unos padres para garantizar la protección legal de sus hijos? Mucho, Julio. La prioridad para los padres siempre es la tranquilidad de sus hijos. Conscientes de esto, hemos creado un producto revolucionario que responde justo a una preocupación que nadie ha cubierto hasta ahora y que tiene unas necesidades muy concretas y cada vez más amplias. Se trata de la tarjeta joven, con la que queremos extender toda la tranquilidad de Legalitas a los hijos de nuestros clientes. Una agresión en una discoteca, problemas en el trabajo o un control de alcoholemia donde le han inmovilizado el coche y se necesita una grúa o un taxi. Son cosas que pueden ocurrir. Ahora, con la tarjeta joven de Legalitas, los hijos están protegidos las 24 horas y los padres totalmente tranquilos. Y lo mejor, es totalmente gratuita para los clientes de Legalitas. Está claro. Por eso, 9 de cada 10 clientes de Legalitas están satisfechos con su asesoramiento jurídico. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Hace más de 60 años, un grupo de emprendedores dio a luz a Velux. Y nada más apropiado para definir lo que se convertiría en la casa de las lámparas más espectacular de Barcelona. A Velux, más de 2.500 metros cuadrados de exposición y un inmenso abanico de productos y servicios de iluminación. En Plaza Urquinaona. Ven a la casa de las lámparas a Velux a descubrir la nueva tecnología LED de Philips. Arquitectura y paisaje. Festas y costumbres. Oci i gastronomia. Tradició i modernitat. Pobles i ciutats sorprenents molt a prop de Barcelona. Tot un món per descobrir que no t'imagines. Descobreix que Barcelona és molt més. Diputació de Barcelona. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Wifirent.net. Quédate con este nombre. Ellos te hacen un presupuesto sin compromiso, te instalan en tu bloque el wifi para todos los vecinos y pagas una miseria. Wifirent.net. ¿Te interesa? Cada día más presión en el trabajo. ¿Cómo podría organizarme mejor? Si tienes a tu equipo motivado, te rendirán mucho más. En Asoper ayudamos a las personas a desarrollarse profesional y personalmente a través de la formación. Cursos de duración breve pero intensos para potenciar y mejorar las actitudes, los hábitos en tu trabajo, en su empresa. Más información en asoper.es. Asoper, mejoramos la salud de las empresas. Black Coffee. Black Coffee, ¿eh? Ay, Black Dios. Café. Mira, oye, recuerdo que tenemos que comprar el décimo de lotería que tiene Bracafé. Ah, no, sí, nos lo ha guardado la Paqui. Yo no. Y ¿sabes lo que más me gusta de que vendan lotería en Bracafé? No. Que si tocan Bracafé, ¿sí? La gente no se va a ir ni van a cerrar. No. Bracafé va a ser todavía más grande de lo Oma, que pues claro que sí. Oma, pues claro. Vols sí. Oma, tu di cara. L'altre dia comentava la Paqui que no havia tocat mai a Bracafé i això em va engrescar. Això és un motiu més de... Coño, has pensat. ¿Por qué no? Però no es nota que no hagi tocat la loteria Bracafé perquè ho tenen tot nou, tot net, tot que com que sembla que comprin les tasses i els platets cada dia nous a Bracafé. Sí, però escolta, loteria i tasses maques, això ho tenen molts locals. Sí, però pocs locals tenen la qualitat del cafè i la qualitat del servei que ofereix el Bracafé. Si no empieces por ahí... I qualsevol Bracafé, perquè nosaltres, sempre ho dic, parlem del d'aquí al costat, però hi ha Bracafés... Però per tots laos. Un ardia podria creuar l'Eixample de Bracafé en Bracafé. I tant. I arribar a Menorca, perquè a Menorca també en tenen, Bracafé. Mira. És l'illa perfecta. Bueno, a Menorca si es posa el cap de, jo què sé, d'Anson, per exemple, no? Una estoneta i va amb un ferri. No, si va la cabeza d'Anson, anida. Bueno, en total, Bracafé... Igual encuentra pareja. Bracafé, segons la revista Forbes, la de los cafés cafeteria més influent del món. Sí, sí. Molt bé, això que has dit, Íñigo, molt bé. Doncs si voleu més informació, voleu ampliar tota aquesta informació, aquest allau d'informació que ha donat l'Íñigo, entreu a bracafé.com. Sí, sí. No us decepcionarà, no. Perquè Bracafé no decepciona mà i menys al web. No hi ha ties amb boles, però per però què? Bueno. Si tens un bon cafè. No cal. És otro placer. Allau o avalanxa, com diu el Jordi Martí. Avalanxa. M'encanta que em diu avalanxa, o allau o avalanxa. O tema. I molinillo. I tema. I molinillo. Som molt fans del Jordi Martí, eh? Què tal, amigos? Les habla Moncho Riu de Pins Vilalta. One for me. Ah. One for you. Yes. One for me. In your hand. One for you, give me your ass. ¿Hasta cuándo hay que aplaudir? Me traéis de invitado aquí y me hacéis aplaudir como en la tele. Ya estamos contigo, bienvenidos al Rincón Comercial. Hoy me acompaña ni más ni menos que el señor Guzmán. Hola, Moncho, y un saludo también a toda esa gente que nos escucha desde las diversas prisiones del Estado. A ver, así, a priori, por el señor Guzmán, muchos de vosotros no lo conoceréis. Conocéis al chiste de Arévalo, de Guzmán el Bueno que se asome. Pero sí, el señor Guzmán es aún más bueno que Guzmán el Bueno, porque es el responsable de la empresa Vacas Flacas, empresa dedicada al mundo de las vacas desde flacas. Desde 1990... Efectivamente, Moncho, es la época que nos ha tocado vivir, pero no por ello tenemos que rendirnos, al contrario. Pero no sé a qué viene eso. Pero yo pensaba que lo de las vacas flacas era una especie de metáfora. Sí. De los malos tiempos, que ahora mismo era una imagen que ilustraba este tema de la crisis. Yo no sabía que las vacas flacas realmente... Había una empresa de vacas flacas. Existen de verdad, claro que sí. En nuestra... ¿Cómo se dice? En ¿granja? Poliñá. Poliñá. Nuestro Poliñá de nuestro corazón. Sí. Poliñá, pueblo. Poliñá. Sí. Tenemos la única granja de vacas exclusivamente flacas. Ajá. La vaca flaca española, autóctona y auténtica, con denominación de origen. ¿Pero qué da una vaca flaca, Guzmán? Si está flaca, ¿qué da? De todo menos leche. ¿Entonces? ¿Eh? ¿Cuál es el que hay? Sí, pero bueno, ya sé cuáles son los prejuicios, ¿no? Pero mira, para empezar, a la hora de criarlas, caben más en la granja, al estar ocupa flacas. Menos, claro. Ocupa menos espacio, luego comen menos, con dos terrones de azúcar pasan el día. Bueno, ¿vale? Sí. Por tanto, cagan menos. Claro. Y cuando se tumban, se convierte en una excelente alfombra de salón. Todo eso son ventajas de tener una Entiendo. Vaca flaca. La sacrificáis para sacar la piel de esa vaca. Aquí no se mata a nadie, Moncho. Vale. La vaca está viva, Moncho. Una vaca flaca es quizá el mejor animal de compañía que puedas tener en casa. ¿Animal de compañía? ¿Una vaca? Sí. ¿Una vaca flaca? Sí. ¿Desde cuándo a la gente le gusta tener una vaca en casa? Ver, desde siempre, que yo sepa, desde siempre a la gente le ha encantado tener animales exóticos. Hurones, cerdos vietnamitas, dragones... Mazmorras. Mazmorras, bichos, ¿no? Lo que pasa es que el tamaño de las vacas siempre echaba a la gente un poquito para atrás. Claro. Pero ahora se ha acabado porque la vaca es flaca y pequeñajua. Bueno, mucha gente se está preguntando, que... ¿una vaca flaca de estas cuánto dura? Muy poco. Muy poco. Piensa que al comer tampoco dura poco. Ya. Pero bueno, cuando se muere, pues te compras otra. Un clavo quita otro clavo. Eres listo, Guzmán. Guzmán el listo. No sabes nada. Y bueno, lo bueno también es que no te va a dar tiempo a encariñarte con ella, con la vaca. Al vivir tampoco, pues eso, esa pena te la vas a ahorrar. Eso también es verdad. Bueno, pues quien quiera hacerse con una vaca flaca de la compañía Vacas Flacas solo tiene que llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Señor Guzmán, responsable de Vacas Flacas, ha sido un placer, ¿eh? Lo mismo digo. Y déjame decir también, Moncho, que a las 10 primeras personas que nos llamen para hacer un pedido de vacas flacas, van a recibir de regalo un cartón de leche por Toma. Si alguno se queda con ganas de tener leche con la vaca. Muy bien, muy buena idea. Oye, por cierto, tú tenías una empresa de animales de compañía, sí, ¿verdad? Hombre, sí, la de animales. No, compañía. Animales Escort. Escort Animals, sí, es verdad. ¿Qué pasó? Mal. ¿Y tuve que cerrarla. ¿Pero por qué? Porque sí era fácil encontrar animales que quisieran prostituirse, pero que además tuvieran estudios, conversación en varios idiomas, en fin, carne claro, propio, manipulador claro. de alimentos. Manipulador de alimentos. Es... Bueno, pues suerte con este la tema. La gente es muy exigente, lo sabes. Sí, sí, lo es. Bueno, pues suerte con este tema de las vacas flacas, Guzmán. Gracias. Un beso. Un pa' todo. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. ¡Ay, gitano, gitano! Del 30 de novembre al 5 de gener, encenem Sant Boi. Compra als nostres comerços i guanya 15.000 euros en regals. I del 6 al 8 de desembre veniu a la 66a Fira de la Puríssima, l'aparador comercial de la ciutat. Centenari del Carrilet, el mercat de pagès dels divendres i una pila d'activitats. Sant Boi encès i de fira. No us el perdeu. Nos diferencian por utilizar siempre productos ecológicos, por dar una solución inmediata a cualquier problema de limpieza, por la fidelidad con nuestros clientes. Pero en Sermali, de lo que más orgullosos estamos es de que después de realizar el trabajo alguien diga: es la sensación de limpieza. Sermali, 93-353-5399, o bien entre en sermali.es, sermalhi.es. Els Reis Max no som un invent més de la publicitat. Som els únics reis que fan feliç el seu poble. Votant reis, votes dreta, esquerra i centre. Perquè som tres i som Max. Vota Reis. Consulta el programa a granvia2.com. Gran Via 2. Referèndum Nadal 2012. ¿Todavía es posible seguir soñando? Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. Sí, va, sí. Sí, va, sí, ja va. Música. Gràcies. Som Buenafuente i Romero. Del 12 de desembre al 6 de gener serem al Teatre Artèria Paral·lel amb Nadie Sabe Nada. Improvisació total. Venda d'entrades a Ticketmaster. Jo podré ballar claquet despullat. Sí, sí, sí, va. Turrón duro, turrón blando, duro, blando. Qué difícil elección. Olvídate del turrón duro y del blando. Ya está aquí Joao, el turrón morcillón. La familia Joao Turroneros desde finales de 2009... Abrimos la semana pasada, ¿eh? ...ha elaborado para ti el turrón del futuro, el morcillón. Con toda la fuerza y el sabor del duro y todo el sabor y la fuerza del blando. Turrones Joao, la, novedad de la Navidad. Pruébalo de gratis esta tarde en el Centro Comercial Las Leandras en Morella. Con la presencia de José Saramago firmando turrones Joao. El turrón morcillón. Eso. Bueno, notificació d'última hora. No, al Centre Comercial Les Leandres de Morella no estarà José Saramago signant llibres. Però el turró sí que hi serà, eh? Bueno, tradicions, les tradicions nadalenques que estan tan arrelades a la cultura popular, ens agradaria saber com es viuen els pobles. Aquesta és la pregunta que volem fer avui al Jep Berro. Ja sabeu que és el nostre home, que el nostre contacte amb el camp, per no perdre la terra, saps? Perquè tu ets la sal de la terra. No sé què parles, ara. Jep, què tal? Jep, molt bé. Allà viu el Prio, poble? El poble, sí. Sou de... El poble. Què feu? Pesebre, el cagatió, arbre de Nadal, què és el que feu normalment? El poble? No, el poble, sí. Nosaltres el que fem és la pallaringa. La pallaringa? Vale, molt bé. Què és la pallaringa? Explica'ns. La pallaringa és agafar una canyofa i la plantem allà enmig del rebost i ve tota la família mentre cantem la cançó. El pallaringa truca a la portanya, baixa la castanya, mola fa i granya, xima la xima, xima... I... Molt bé, canteu aquesta cançó mentre... cançó. Però què feu mentre esteu fent... Doncs ens posem tots al voltant i comencem a fer guirrabús i malaixenques i enfortim la ratlla fins que dona els regals i a la porquerissa tots a ximpar com berros. Però la pallaringa, no sé, no m'has explicat... És un arbre? És que dius un arbre? És un trofero. Un trofero? Sí. I aquest trofero dona regals? És un ornament? És un trofero, hòstia! És un menjar? Clar que un menjar. Hòstia, bueno, sí, no, deixa allò al robot. Anem a preguntar als pobles d'Espanya, perquè a Espanya també celebren el Nadal, també tenen la seva tradició, no, i ens agradaria saber com ho fan els pobles d'allà a Espanya. Tenim una trucada, oi que sí, d'allà, de les altres fronteres. Hola, buenas. Hola. No se le entiende, quan habla. Sí que se le entiende. Hola, ¿cómo se llama, amigo? Me llamo Juan Sebastián Bach, y llamo desde el pueblo de Pedrola del Monte, provincia del Monte. Habla claro. No se te entén. Respeta una mica. Oye, allí son ¡Payús! Usted... ¿Qué? Que si son ustedes más... No le haga caso. Señor, ¿son ustedes más de celebrar la Navidad o los Reyes Magos? ¿Qué les apetece más? ¿Qué Nosotros les gusta? En el pueblo lo que celebramos es la zarzadija. ¿La qué? ¡La zarzadija! ¿Y eso qué es, amigo? La zarzadija es lo que celebramos. Sí, ya, ¿pero qué es el eso? ¡Burru! ¡Es burru! ¿Qué es la Nochebuena, la Noche de Reyes? ¡No! ¡Cae el día de la zarzadija! ¡Que cae el día! Bueno, ¿y de qué va la zarzadija? Pues lo que hacemos es cortar las jaulas del campanario. Sí. La embadurramos de reala. Y cantamos la canción mientras todo el pueblo tiene que zurruñear con los niños y niñas. Y a luego, todo a cascar cabreras, ¿eh? Es que no se te entiende, no veus, que ya... no se te entiende cuando hablas, pero es un momento, que pareces un payaso. Oiga, ¿los Reyes Magos pasan por su pueblo? ¡Claro! ¡Néstor, capaz de azar! ¿Qué digo aquest ara? ¿Qué dices? Los Reyes Magos son el Artur en Blay en Bordegas. ¡Capaz de azar! Artur en Blay en Bordegas. ¿Artur? Blay y Bordegas. Artur, Blay y Bordegas. Y usted dice los tres Reyes Magos son... Gastor. Néstor. Salazar. No és el cagar, home, payaso. Vé, tornem demà a 2:15 de la tarda a la Gran Cadena Ser.